una intérprete norteamericana que debutó como solista hace 8 años y que procede de Filadelfia. Groove Matiste, así se llaman. El disco es de 2008. Groovology. 9 canciones. La cuarta se llama Remember.